Aquí empiezan las 20 de la X. La X. Más música. Son las 9 y 59 minutos en la X96.5. Vuelve Expo Motor a Cali, la vitrina más grande del sector automotriz. Encontrarás vehículos nuevos, usados, comerciales, de carga y motos de alto cilindraje. Precios de feria y facilidades de financiamiento. Te esperamos del 9 al 11 de agosto en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. En Expo Motor, tu mejor viaje empieza aquí. Expomotor.com.co, un evento Fenalco. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. La X96.5 los acompaña en el fin de semana, son las 10 en punto y aquí estamos listos para regresar al presente musical con nuestro resumen. Las 20 canciones más importantes, las 20 canciones más importantes alrededor del mundo y en nuestra programación. Somos la X96.5 en Cali y estas son nuestras 20 canciones más importantes. Comenzamos a hacer este recorrido por los éxitos en Estados Unidos y en Europa, la música que le da la vuelta al mundo y que por supuesto hace parte también de nuestra programación. Aquí estamos cumpliendo la cita. Lu Varela y quien les habla, Julio César Soto. Buenos días. Buen día, mundo. ¿Cómo amaneciste, querido? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, feliz de poder acompañarlos en un sábado más llenito de buenas canciones, de esos éxitos que ustedes tanto piden, que tanto disfrutan cada vez que los escuchan, las 20 canciones más importantes de la X96.5, la nación de más música. Esa es la edición número 27, coincidiendo con el día de hoy, que también es 27 de julio del año 2024, el último fin de semana de julio. Fantástico, maravilloso, amo esas coincidencias. Formidable, así. Fantástico. No hay de otra. Bueno, los estamos esperando para que ustedes también comiencen a votar por sus artistas favoritos. Ya saben que lo pueden hacer ingresando a nuestro WhatsApp, la X Cali, 318-860-9616, que es el número que deben tener allí agregado en su celular, 318-860-9616. Pero también en Twitter estamos, en X, en esta red social de X, ahí estamos también y ahí van a encontrar las encuestas para que voten. Sí, ¿cómo nos encuentran en X? Muy fácil, arroba la X Cali oficial, así, facilito, arroba la X Cali oficial. ¿Dónde están esos nuevos seguidores de este fin de semana? A ver, repórtense por ahí, nuevos seguidores que hagan clic allí en follow y nos sigan a través de Twitter también, arroba la X Cali oficial, para saludarlos y darles la bienvenida en este fin de semana. Bueno, entremos en materia entonces, son 20 canciones que vamos a empezar a conocer a partir de este momento. Esta semana tenemos 2 canciones estables, 7 canciones que ascienden, suben, ganan posiciones y 11 que son las que descienden y vamos a conocerlas a partir de este momento. Ah, pero antes, echémosle un vistazo a las 5 canciones más importantes, al top 5. Este pequeño resumen de lo que fue la edición anterior de nuestro conteo. En la posición número 5 tenemos a Yo con End of Beginning. Sabrina Carpenter haciendo parte de este top 5 en el puesto 4. Nuestro querido Teddy Swims en la posición 3 con Lose Control. Lose Control. Hozier con Too Sweet. Es la segunda canción más importante esta semana en las 20 de la X. Y ya que indiscutiblemente está por todos lados, es quien lidera, pues hasta este momento, nuestro conteo con Espresso. Es Sabrina Carpenter, que es esta semana número uno también dentro de los éxitos más importantes del Reino Unido. ¿Qué pasará? ¿Será que Hozier alcanza a superar a Sabrina en esta nueva edición de nuestro conteo? ¿O tendremos que sumarle la primera semanita como número uno a Sabrina Carpenter? Bueno, eso ocurrirá más o menos hacia el mediodía, cuando estemos llegando al final de nuestro conteo. Aquí estamos para acompañar su fin de semana. Posiciones 20, 19 y 18. Vamos a arrancar con estas tres casillas. En la posición 20 está Ariana Grande, que desciende del 19, baja una posición, se queda allí en la cola de nuestro conteo con Yes And. Posición 20, Ariana Grande, Yes And. En el puesto número 19 está Tension, de esta increíble australiana llamada Kylie Minogue. Esta canción, venga, es la que más tiempo lleva dentro del conteo, 31 semanas. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que pierde un lugar. Y Lil Nas X completa este grupo de tres artistas con los que arrancamos nuestro conteo. Ahí está con J. Christ en la posición 18. Viene descendiendo dos posiciones de la casilla 16. Se queda en esta posición 18 esta semana, con seis semanas en total de permanencia en nuestro conteo. Arrancamos entonces con las posiciones 20, 19 y 18. Bienvenidos al conteo con los éxitos más importantes en el mundo. Las 20 de la X. Número 20. Thank you. 19. Número 18. gentleman like J. Chris go. Let's take him on a tres éxitos, lo que acabamos de escuchar en las posiciones 20, 19 y 18. Las tres posiciones con las que arrancamos este recorrido por los éxitos de la música. Las 20 de la X. Son 20 canciones, 20 artistas que escuchamos uno tras otro mientras vamos contando cómo se va moviendo al interior de nuestro conteo. Un abracito para Andrés. Dice, llegué. Ve cómo me gusta la dupla, la fusión, la mezcla de sus voces, de sus personalidades. Love you guys. Ay, qué lindo, gracias. Abrazo para un nuevo seguidor en nuestra cuenta de X, arroba William230-38042. Bienvenido a la X96.5. Ya saben que pueden seguirnos justamente a través de X como arroba la X Cali oficial y votar en nuestra encuesta. Gracias, William, por ese follow, por hacer parte ya ahí nuestra comunidad en Twitter o en X. Bienvenido y espero que se reporten más nuevos seguidores en Twitter en lo que vaya corrido de esta mañana y mientras vamos aquí con ustedes en las 20 de la X. Por acá también nos dice nuestro amigo Oscar, un muy buen y bendecido día. Julito, Lu, Tefa, familia, firme en sintonía de mi emisora favorita, la X y las 20 de la X. Gracias, querido. Un abrazo para ti enorme. Hola, mi X, ¿cómo están? Hola. No me perdí los clásicos de 8 a 10 y ahora también sigo conectada con los 20 más grandes de la emisora más potente de toda Colombia, que se llama La X. ¡Eso! Ese tema número 18 me encanta y, por supuesto, el tema número 1. La verdad, todos son números 1 para mí, me fascinan. Aquí sigo pegada hasta el final. El saludito de nuestra querida Alba a través del WhatsApp. Y los buenos días también llegan por aquí de parte de Emanuel Grijalba. Buenos días para ti, Emanuel, también en este sábado. Gracias, Emanuel. Muchas gracias a todos los que se reportan juiciosos. Nos hace muy felices leerlos y saber que están disfrutando de nuestra música. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Nos vamos con tres canciones más entonces. Tres artistas vienen a continuación. Dua Lipa y Noah Kahan. Dua Lipa viene por partida doble porque viene en dos casillas en este momento. Primero en la 17 con Houdini. Son 23 semanas que lleva con nosotros, es la segunda canción con más semanas acumuladas. Ya pasamos la primera que nos decía Lu que era Tension de Kylie Minogue, que tiene 31 semanas en total. Dua Lipa ocupa la posición 17 esta semana. Quien ocupa el puesto número 16 es Noah Kahan con Stick Season, una canción que lleva 14 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que sube un lugar. Y de nuevo Dua Lipa, pero en la casilla 15 con su Training Season, que va descendiendo ya. Del lugar 12, donde estaba hace 8 días, pasa a la posición número 15, perdiendo 3 casillas. Training Season, casilla 15. Stick Season, posición 16 con Noah Kahan. Y Houdini con Dua Lipa en la posición 17. Así suenan los éxitos en la X. Número 17. I'm

Changing Season. Ella es Dua Lipa en la X96.5, ocupando la casilla número 15 esta semana. Antes teníamos a Stuck Season, casilla 16, y ella misma con Houdini en la posición número 17. Son dos canciones que tiene Dua Lipa en nuestro conteo. Si a ustedes les gusta alguna de ellas y quieren votar, pues váyanse inmediatamente a nuestra cuenta en X. Ahí acaba de llegar arroba el profe en línea. Un abrazo para arroba el profe en línea, que también nos acaba de seguir a través de nuestra cuenta arroba la X Cali Oficial. Bueno, abrazo para ustedes, gracias por reportarse, gracias por acompañarnos, por arrancar este fin de semana en compañía de la X96.5 y las 20 canciones más importantes de nuestra estación. José Guillermo Correa también es otro oyente de la X96.5 que se reporta a esta hora por WhatsApp. Dice: hola, buenos días, soy seguidor de ustedes desde hace más de 30 años, desde las épocas de las caravanas, cuando estaba el DJ Joyman, el American Top 40, entre otras muchas cosas. Me gustaría recibir notificaciones de ustedes. Mil gracias, felices 30 años. Gracias, hombre, José. Un abrazo para ti. Ya mismo te agregamos a nuestra agenda telefónica y desde también nuestro WhatsApp, para que puedas ver los estados de esta red social. Y que active la campanita en Instagram para que le llegue una notificación cada vez que la X publique una historia, cada vez que la X publique una fotito, un reel, un video o cualquier contenido. Exactamente, y ya les compartimos ahí en nuestras historias también el grupo que tenemos en WhatsApp. ¿Cómo es que se llaman? Sí, ¿grupos es que se llaman? No, ¿cómo es que se llaman en WhatsApp? Se me olvidó. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Grupos? No. Sí. Se llama comunidad. Nuestra comunidad ahí en WhatsApp, exactamente. Ya la ponemos en una historia para los que no se han dado cuenta. Buenos días a la emisora más bacana, la X, escuchando las 20 favoritas y más sonadas. Quiero enviarle un saludo muy especial a Isabela Cortés. Ella está hoy de cumpleaños. Les deseo un buen día a ustedes, que nos complacen siempre con buenas canciones. Abracitos y bendiciones. Este es el mensaje que nos envía Patricia. Patricia le quiere enviar ese mensaje a su sobrina Isabela Cortés. Que los cumplas feliz, Isabela, por supuesto que sí. Pásala increíble, Isa. Y sigue conectada a la X, además, porque vamos a amenizar esta celebración mágica y maravillosa con buenas canciones. Desde Popayán también, Francisco se reporta. Muchas bendiciones siempre aquí, familia de la X. Nos encanta saber de ustedes. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Tres canciones más que vienen a continuación. Tate McRae, Beyoncé, Calvin Harris con Lisa Rose. Tate McRae con Greedy ocupa la posición 14 esta semana. Pierde una casilla, baja del lugar número 13 a la posición 14 y completa su semana 19 con nosotros. En el puesto número 13 tenemos a la increíble y siempre mágica Beyoncé con Texas Hold'em. La canción lleva 9 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que pierde 2 lugares en esta edición. Y en la posición número 12 estará Calvin Harris con Eliza Rose. Una canción sasa de verano increíble, Body Moving. Avanza 2 posiciones, entró al número, estaba en la casilla 14 hace 8 días, sube 2 casillas, se queda en la posición 12 esta semana. Así avanzamos con 3 canciones más. Ya van a encontrar también estas 3 canciones en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, para que voten por su favorita. Número 14. I'll be

deep, deep down, baby. Deep, deep, deep down, baby. Deep, deep down, baby. Aprovecha en tu Mega Prima Éxito. Lleva tu consola de videojuegos o PC antiguo, sin importar la marca o su estado, y recibe un bono de 400 mil pesos para comprar tu nuevo PC gamer con procesador Intel Core. Además, puedes llevar gratis un pack de juegos y el 30% en el menú regular de Burger King. Esta es una promoción válida solamente hasta el 31 de julio de 2024. Aplican términos y condiciones. Ahí teníamos tres canciones más con las que estamos avanzando en nuestro conteo. En la posición número 14 estaba Greedy con Tate McRae. En la posición número 13, Beyoncé con Texas Hold'em. Y en la 12, Body Moving con Elisa Rose y Calvin Harris. Hablando de Beyoncé, estábamos viendo el spot publicitario tan increíble que ha liberado con motivo de los Juegos Olímpicos 2024, que comienzan ya a generar noticia diaria de todo lo que acontece allí alrededor del mundo deportivo. Y Beyoncé ha creado un spot publicitario para apoyar a la selección de los Estados Unidos. Ustedes no se imaginan, si no lo han visto, ya se los vamos a compartir a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial, para que se maravillen con esta mujer que no deja de sorprendernos, ¿no? Increíble. ¿Usted se imagina hacer parte de este super team de atletas de Estados Unidos y recibir una atención tan linda como la que ella les hizo? O sea, qué detalle tan bonito. Nombra a algunos de los deportistas que hacen parte del Team USA en varias de las disciplinas que se destacan. Y bueno, es un video como en apoyo a todo este trabajo y a todos los sueños que muy seguramente van a cumplir esos deportistas al participar en estas justas tan destacadas. Muy bonito el homenaje que hace Beyoncé a sus compatriotas, deportistas, participantes de esta competencia en los Olímpicos. Beyoncé nunca para de sorprendernos. Algo así sentimos también cuando ella decidió cambiar un poco el género al que nos tenía acostumbrados, y resulta que decidió unirse al country y pues le ha ido bastante bien en este experimento que ha hecho. Yo creo que se va a ir por esa línea un buen tiempo. Beyoncé nunca parará de sorprendernos. Superstars, and we've got legends. We've got big dreamers who fought their whole lives to get here. Who gave up everything for one shot and made it. That pride and that joy, that's what gets me about this team. And that's what makes me believe in this team. And that's why I can't wait to see what they pull off over these next 16 days. We're shaking. America, give it up for Team USA. We're swimming. The very best of who we are. What a vision to behold. What a team to believe in. What a night to celebrate. Yeah, yeah, yeah, yeah. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Así les contamos cada sábado qué es lo que pasa con el mundo de la música, qué ha sido lo mejor de esta semana y cómo van avanzando o retrocediendo sus canciones favoritas en este conteo que las reúne a las 20 más importantes. Vamos con tres canciones más en las posiciones 11, número 10 y número 9, justamente para partir en dos este conteo y llegar a la mitad. En la posición 11, Post Malone, Morgan Wallet, juntos con este dúo en I Had Some Help, que gana cuatro posiciones, se eleva de la posición número 15 a la número 11 esta semana, su segunda semana como parte de nuestro conteo. Casilla 11, I Had Some Help, Post Malone y Morgan Wallet. Justo en la mitad del conteo tenemos en el puesto 10 a Ariana Grande de nuevo, porque sabemos que ella está cerrando el conteo con Yes And. Pero en el puesto 10 está con Weekend Be Friends, una canción que lleva 9 semanas dentro de las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que pierde un lugar en esta edición 27. Y tenemos a Benson Boone, que lleva 13 semanas con nosotros con su Beautiful Things, perdiendo una casilla, baja del lugar 8 a la posición 9 esta semana. Así seguimos avanzando en nuestro conteo, así le seguimos contando qué pasa con la música en el mundo y las 20 canciones más importantes. Casillas 11, número 10 y número 9. Número 11. Thank you.

Llegamos a las 11 de la mañana en la X96.5. Aquí estamos con ustedes entregándoles el resumen de los éxitos más importantes alrededor del mundo. Esas son las 20 de la X. Cada sábado estamos con ustedes entregándoles estas 20 canciones, contándoles cómo se mueven en este ranking que hacemos para ustedes durante toda la semana, con sus peticiones musicales, con sus votos a través de WhatsApp, a través de nuestra cuenta en Twitter, @laXCaliOficial, donde ustedes pueden votar directamente por cada una de las canciones de este conteo. Aquí estaremos llenando sus oídos de más música y ustedes estarán votando en nuestras encuestas que van a poder encontrar ingresando a nuestra cuenta en X o en nuestra cuenta en Twitter, @laXCaliOficial. Ahí están cada una de las canciones que ya les hemos anunciado, cada una de las canciones que ya han escuchado y que hacen parte de las 20 de la X para que nos ayuden a elegir dentro de 8 días en qué lugar deben estar. Mañana, que es domingo, tendremos nuestro especial de El Soundtrack. Siempre en El Soundtrack lo que estamos haciendo es programándoles una hora de música, Tefa y yo, en la tarde, a las 4 de la tarde. Y mañana, por una sugerencia de uno de nuestros oyentes, vamos a hacer un listado de las canciones pues que menos nos gustan al Team X, así que va a estar muy chévere nuestro soundtrack mañana. Las que no le gustan a Lu, las que no le gustan a María, las que no le gustan a Tefa, las que no me gustan a mí, porque sí, cada uno tiene como que canciones con las que definitivamente como que no puede. Pero para que vean lo profesionales que somos, están en nuestra programación porque a ustedes sí les gusta, muy seguramente. Y hay unas que suenan muchísimo porque justamente por eso, porque a ustedes les encantan. No se lo pierdan, 4 de la tarde, mañana agenden el soundtrack para que no se les vaya a olvidar. Un abrazo para Edison González. Dice, saludos a la X, la mejor, en una hora o más, ¿qué? En una hora o menos, les llega Mecato Bayuno. ¡Oh, eso my fue God. A las 10:36, o sea que a las 11 y media, más o menos, estaría llegando Mecato Bayuno de Edison González, mira. Maravilloso, Edison, qué detalle de tan fina coquetería, me encanta. Está cumpliendo su promesa porque hace rato nos había amenazado con la enviada de Mecato Bayuno. Ay, si a mí me van a amenazar, que me amenacen así siempre, por favor. Gracias, hombre, por el cariño, aquí estamos, ansiosos. No nos vamos a mover de aquí, aquí estaremos. Para nada. Vamos entonces con 3 posiciones más de nuestro conteo. Las casillas 8, 7 y número 6. Viene Taylor Swift, viene con Post Malone en esta canción que pierde una posición, baja del lugar 7 a la casilla 8. Se llama Fortnite. Bueno, en el puesto número 7 tenemos a Ja, un artista que nos sorprendió a muchos, sobre todo a muchos que somos fans de Stranger Things, porque, bueno, es Steve, o sea, yo no lo podía creer. Él nos canta End of Beginning, ya lleva 9 semanas dentro del conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde 2 lugares en esta ocasión. Y tendremos también a Teddy Swims con Lose Control, canción que pierde 3 casillas, baja del lugar 3 y se queda en la posición 6. 8, 7 y 6, lo que viene a continuación en las 20 de la X. Número 8. No. número 7. es la posición número 6 esta semana. Lose Control, Teddy Swims, que desciende 3 casillas del lugar 3 a la posición 6. Ahí se va esta canción que comienza su descenso en nuestro conteo, que fue también ya un número 1 de las 20 de la X. Aquí estaremos un buen rato hasta llegar al número 1 y conocer pues esas canciones que son las que ustedes más piden, las que más se disfrutan, las que más les gustan. Recuerden también que pueden reportarse y contarnos cómo arranca este fin de semana a través del 318-860-9616. 318-860-9616. Para que lo guarden ahí, nos agenden, nos marquen, nos lleven con ustedes siempre y se reporten. Estén haciendo lo que estén haciendo, nos gusta mucho saber de ustedes. Por acá está Alejo. Alejo Arboleda dice, son los mejores. Ando actualizando un curso de ASL, reanimación básica, pero los estoy escuchando. Mi voto es por Benz & Boone, Beautiful Things. Gracias, querido. Un abrazo y que te siga rindiendo en tu, en lo que estás estudiando. Un abrazo para Alejo, muy juicioso, él siempre ahí conectado con nosotros. Que sigas ahí disfrutando este resto de sábado de la X96.5. Quiero que Sabrina sea número 1 hoy en las 20 de la X. Buenos días, Julito. Feliz sabadín. Saluditos para Lu y Marian Camila, la viajera, dice Hugo. Bueno, de hecho es la número 1. ¿Quieres que permanezca ahí una semana más? Vamos a ver qué le pasará hoy a Sabrina Carpenter. Pero eso será más adelantito. Dentro de lo que ha ocurrido esta semana, pues tenemos estrenos musicales. Esta banda es una banda muy joven. Han lanzado esta canción y esta semana, pues me imagino que también por el barullo que ha tenido la película, de la cual pues hace parte a través de su soundtrack, pues le ha permitido entrar al conteo de lo más importante en el Reino Unido. Entra en la posición 30 y comienza un muy buen ascenso allí. Se trata de Stray Kids y esto que es Chick Chick Boom, así se llama esta canción, que hace parte de toda esta locura de, ¿cómo se llama? Deadpool y Wolverine. Deadpool y Wolverine, exacto. Es que mire, faltando pocos días para el estreno mundial de Deadpool y Wolverine, pues Marvel publicó el soundtrack de la película. Y entre esas canciones estaba esta, justamente, de Stray Kids, que es un grupo de K-pop. Y pues hay mucho que conocer y que saber acerca de este grupo surcoreano. Ellos están muy felices por hacer parte de este proyecto tan chévere. Y es que en el año 2021 Stray Kids compitió y ganó el primer lugar del reality show musical en Corea, que se llama Kingdom Legendary War. En uno de los episodios, la banda le rindió homenaje con su show a Deadpool. Incluso uno de los chicos del grupo, él se llama Félix, cantó disfrazado de este personaje, de Deadpool. Y miren tan chistoso, el poder de las fanáticas de Stray Kids hizo que el video le llegara al actor, a Ryan Reynolds. Y desde ese momento el grupo y Ryan pues han estado en contacto. Incluso a principios de este mes, cuando Ryan Reynolds y Hugh Jackman estaban en Corea del Sur promoviendo la película, el actor publicó un video junto a los chicos, a dos de los chicos de la banda, a Félix y Van Chan. Y pues fue la locura, ¿no? Entonces recordemos que la banda sonora de esta película está buenísima, está muy chévere y los chicos están emocionadísimos de hacer parte de este proyecto. Son 8 chicos los que hacen parte de Stray Kids. El pasado 18 de julio se estrenó el videoclip y es número 5 hoy en tendencias de la música en YouTube. Tiene más de 55 millones, pero ya va a llegar a los 56 millones de visualizaciones el videoclip, que arranca justamente con este par, Ryan Reynolds y con Hugh Jackman haciendo un sketch ahí divertido. ¿Cómo se le han pasado bien estos dos juntos en esa película, definitivamente? Y es que, sí, la verdad es que hay mucha química entre ellos, hemos visto que se llevan bastante bien y que la música sobre todo ha sido algo que los ha unido también. Miren que, retomando el tema de los Stray Kids, o sea, ellos no son unos chicos que recién aparezcan en la escena. En el 2023 ganaron el MTV Video Music Awards a Mejor Grupo de K-Pop y en el 2024 los 8 asistieron a al Met Gala. Entonces, pues poco a poco ellos han ido haciéndose un lugar y bueno, pues creo que están en un momento súper chévere y de mucho furor al poder hacer parte del soundtrack de esta muy buena película que está también en furor en las salas de cine. Pues así suena esto que es Boom con Stray Kids, una de las novedades de esta semana aquí, lo mejor de la semana. Boom, boom, boom. Just pull out my trigger, I got that. I'ma pop, pop, pop, take a shot, take. Shoot down my guns and my one night snipe them. Filling up my truck, yeah, you want that ride. Boom. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Boom. Vamos, I know that you want it. Boom. Lobos, we cannot stop hunting. Boom. Rata, tata, I'ma make it. Boom. Boom. Boom. Boom. Vamos, I know that you want it. So catastrophic, boom. Ratatata, I'ma make it boom. Boom, boom, boom. Cliche package 자체 got the cliche. Boom, 나의 딴 견해 전부 유지. Boom, 바뀐 건 없어, I'm not a change man. 내 행복은 여전히 이렇게 다음 level, level day pay. 표치 안 봐라, 시간 봐라, 치고 다다라지. I'm the owner of my gold. 진짜 만난 보아, make it right. 요즘 조절 clear. 정적을 깨부리진 나의 trigger fire. Truck, yeah, you want that ride? Boom. Hit you like a truck, I'ma make you fly. Boom. Vamos, I know that you want it. Boom. Lobos, we can love the bunt it. Boom. Ratatata, I'ma make it. Boom. Boom. Boom. Vamos, I know that you want it. Boom. Chaos, we so catastrophic. Boom. Ratatata, I'ma make it. Boom. Boom. Boom. Hit me, the pago, drop my boom. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Ahí está lo nuevo que nos presentan los Stray Kids, check, check, no, así, check, check, boom, es que se llama la canción. Boom. Exactamente. Si les gusta, nos cuentan a través del 318-860-9616. Aquí estamos presentándoles lo mejor de la semana en la X96.5. Vamos a seguir con tres canciones más. Habíamos quedado en la posición número 6, ¿verdad? Sí, la última que presentamos fue la 6. Vamos con las casillas número 5, número 4 y número 3 de nuestro conteo. En la posición número 5 encontramos a Jadusy con la Barzone Tipsy. Canción que esta semana es la que logra avanzar mayor cantidad de posiciones. Sube 5 en total, de la número 10 a la número 5 exactamente. Ahí queda en esta posición con 5 semanas. El 5 domina esta canción. Sí, estaba en el 5, pasó el 5 y es su semana número 5. Me encanta. Jadusy con la Barzone Tipsy. Puesto número 4 para Billie Eilish con Birds of Feather. Esta canción lleva 2 semanas dentro de las 20 de la X y miren el lugar que ocupa, el 4. Le está yendo súper. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que en esta ocasión pierde. Digo, no, está igual, ¿cierto? ¿Usted está hablando de...? Estoy hablando del puesto número 4, Birds of Feather. Birds of Feather. Estaba, la semana anterior estaba en el 6. Ay, y pasa al 4. Sí. Ahí dispense. Pasa al 4 y acumula su segunda semana, Billie Eilish con Birds of a Feather. Y Sabrina sí estaba la semana pasada en el cuarto lugar con Feather y ahora sube una posición a la número 3. Ahí queda establecida nuestra Sabrina Carpenter, que ha conquistado el mundo en todos lados. Son 9 semanas, ya lleva Feather con nosotros y es la posición 3 esta semana. Preciosa Sabrina, le está yendo súper, súper bien y obviamente es el inicio de una increíble carrera para esta artista tan jovencita.

Número 3. Se llama esta canción, ella es Sabrina Carpenter, que hace posible que suene la X96.5 y que suene en el mundo entero con toda la locura que ha causado esto. Al lado de Please Please Please, al lado de Espresso también, tiene sus tres canciones muy bien rankeadas en diferentes conteos alrededor del mundo, y aquí está también siendo parte de nuestro conteo en las 20 de la X en la posición número 3. Y en tu mega prima éxito, pues aprovechen, lleven su consola de videojuegos o PC antiguo sin importar la marca o el estado y van a recibir un bono por 400,000 pesos para que se lleven un nuevo PC gamer con procesador Intel Core, lleven gratis un pack de juegos y el 30% en el menú regular de Burger King, válido hasta el 31 de julio, aplican términos y condiciones. Aquí estamos cumpliendo la cita que tenemos cada sábado presentándoles las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Y ya estamos a pocos minutos de conocer cuál es la número uno. Mientras tanto, están invitadísimos para que voten en nuestra encuesta que está que hemos compartido a través de nuestra cuenta de X o de Twitter, arroba la X Cali Oficial. Cada una de las canciones de las 20 de la X que les hemos anunciado están allí, disponibles, esperando para que ustedes voten. Y dentro de lo mejor que ha ocurrido esta semana, más estrenos musicales. A ver qué tal les suena esto. Ella se llama Megan. Se llama Megan Maloney. Y hace esta canción que se llama Indifferent. Y bueno, comienza su paso por Billboard de una muy buena manera. Megan Maloney con Indifferent. Go back to how I used to care about where you went, where you've been, who you're with. Losing my my patience and checking locations and rereading texts that you sent. I would cry 1, 2, 3 too many times, just wasting my prime on a guy who was more wrong than right. Now I don't even know what I'm missing, don't care what it is or it isn't. Don't need your attention or your time. They say, did you hear I say no thanks, I'm fine. I think I could wish you the best, the truth is I couldn't guess how sweet it is to be so, so indifferent. June came and went, when's your birthday again? Did I miss it? My bad, that's on me. I see your truck and I don't give a, and it don't make my heart skip a beat. She didn't, 'cause all of my give a damns have already been given. Now I don't even know what I'm missing, don't care what it is or it isn't. Don't need your attention or your time. They say, did you hear I say no thanks, I'm fine. I feel like I wish you the best, the truth is I couldn't care. Se llama Indifferent esta canción. Ella es Megan Maroney, que ha logrado también entrar al conteo de lo más escuchado en radio en Norteamérica con esta canción. Hace parte del Hot 100 de Billboard esta semana. Entra por ahí en la posición 91 y bueno, se perfila como un artista de tipo country, de esas que están llegando como con este estilo tan pegado. Tiene una carrera ya como compositora dentro de este género. Tennessee Orange fue su primer sencillo éxito en 2022 y ahora nos entrega esta canción que les cuento, pues ha podido ingresar ya al Hot 100 de Billboard. Hasta el mediodía siempre los acompañamos con las 20 de la X y bueno, pues siempre les damos estos datos interesantes de lo que está sonando en el mundo, de lo que está siendo viral, de lo que está siendo muy escuchado y muy pedido por en los principales listados musicales del mundo. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Adri dice, Oli, besos a los dos, mis mejores locutores. Los recuerdo y los llevo en mi corazón. Gracias, Adri. Un besito para ti. Espero que estés teniendo un increíble fin de semana. Super programazo, dice por acá nuestro amigo Oscar. Hola, la X. Extrañé el programa la semana pasada. Soy Cristian Camelo, reportándome desde Granada, Meta. Un saludo. Un abrazo, Cristian. Ay, sí, es que hace 8 días, pues como era... Era festivo, fiesta. Exactamente, teníamos sábado festivo, entonces teníamos otra programación, por eso no tuvimos conteos hace 8 días. El número 1 del conteo para mí es la Dulce Sabrina, dice por aquí Alba. Hugo también dice, Sabrina se sustituye una vez más esta semana en el top de la lista de sencillos del Reino Unido con Please Please Please, tomando el número 1 de Espresso. Ya casi, ahí dice por acá... Nuestro amigo Edison González del Mecato vuelve a reportarse y dice, ya casi. Tan lindo. Cada vez que apareces, siento algo en mi estómago. Es una emoción inexplicable. Aquí estamos, no te preocupes. No nos vamos a mover de aquí hasta que llegue ese mecato. Así es que, ¿por qué no vamos mejor a escuchar el número 2 de nuestro conteo? Solo nos resta que conozcan el 2, hacerles el resumen de las 19 posiciones anteriores y vendremos con el número 1 esta semana. Y ya con este número 2 se dan cuenta cómo está el conteo hoy. Así que aquí está la segunda canción más importante esta semana en las 20 de la X. Número 2. Las 11 de la mañana, 42 minutos en la X96.5. nuestro conteo. Las 20 de la X ya casi llegando a su final. Ahí estaba la posición número 2 esta semana, que le corresponde a Hozier. Estable nuevamente en esta casilla número 2. Lleva 5 semanas con nosotros y ahí está inamovible Hozier con Too Sweet. Ya sabrán ustedes cuál es el número 1 entonces, pero aquí está nuestro resumen en la edición número 27 de nuestro conteo. Así sonaron los éxitos en el mundo. En la casilla 20, Ariana Grande con Yes And. Puesto 19 para Kylie Minogue con Tension. Casilla número 18, J. Christ, Lil Nas X. Puesto 17 para Houdini de Dua Lipa. Casilla número 16, Noah Kahan con Stick Season. Puesto número 15 para Dua Lipa de nuevo, pero con Training Season. La casilla 14 es para Tate McRae con Greedy. Puesto número 13 para Texas Hold'em de Beyoncé. Posición número 12, Body Moving, Calvin Harris, Lisa Rose. Puesto número 11 para I Had Some Help de Post Malone y Morgan Wallet. We Can't Be Friends, Ariana Grande, casilla 10. Puesto número 9 para Beautiful Things de Benson Boone. Fortnite es la canción que hacen juntos Taylor Swift y Post Malone, casilla 8. En el puesto 7 tenemos a Joe con End of Beginning. Lose Control, Teddy Swims, casilla 6. Puesto número 5 para Avarson Tipsy de Shabuzi. Birds of a Feather, Billie Eilish en la casilla 4. Puesto número 3 para Sabrina Carpenter con Feather. Casilla número 2, Too Sweet con Hozier, que es la que acabamos de escuchar. Por acá Richard escribe, el número 1 para mí es Sabrina. Saludos, Julito. Gracias, Richard. Número 1 en las 20 de la X, Sabrina Carpenter con Espresso, dice Hugo por acá. Bueno, ustedes van a encontrarse, como les digo, las canciones en nuestra cuenta de Twitter, arroba la X Cali Oficial. Por acá también le damos la bienvenida a arroba Septimus-1, que también nos acaba de seguir. Me imagino que ya va a ir a votar por sus canciones favoritas. Gracias por estar en contacto con nosotros también a través de esta cuenta en X. Ahí tienen una las canciones para que voten. Dejen su voto ahí registrado en las encuestas de Twitter. Bueno, nos vamos. Pero nos fuimos. Los invitamos a seguir conectados con nosotros, ¿verdad? Claro, tenemos programación de fin de semana buenísima para ustedes. A las 2 de la tarde llega Tefa para acompañarlos en ese recorrido por el abecedario musical que se llama De la A a la X, va a estar buenísimo. Más adelante vuelve Julito con la X Top Dance y los éxitos dance más importantes con sus tres recomendados, también imperdible. En punto de las 7 de la noche van a poder conectarse con la Residente X, que arranca desde esa hora hasta las 4 de la mañana. Los beats de nuestros super DJs que van a estar allí regalándonos primero muchos éxitos retro hasta las 10 de la noche y luego muchos beats electrónicos buenísimos para que no se vayan a desconectar. Mañana Archivos X desde las 8 de la mañana hasta las 12, edición doble de los domingos para que se lo disfruten, y más adelante a las 4 de la tarde el Soundtrack con, bueno, en esta ocasión los éxitos de nuestra programación que a ninguno de nosotros, los del Team X, nos gustan. Esa es la edición del Soundtrack de este fin de semana, presentado por Julio César Soto y Tefa Ortiz, para que no se los vayan a perder a las 4 de la tarde. Ahí tienen el resumen de nuestra programación para que se agenden con nosotros y, bueno, estén 24/7 disfrutando de la X96.5. Los dejamos con la número 1 para esta semana. Aquí está. Este es el número 1 en las 20 de la X. No podría ser otra más. ¿Qué? Ah, perdón. Es que viene un anuncio importante. Si ustedes van y llevan su consola de videojuegos o su PC antiguo a su éxito más cercano y lo entregan, les van a entregar a su vez un bono de 400,000 pesos para que compren su nuevo PC gamer con procesador Intel Core, y además se van a llevar gratis un pack de videojuegos, un pack de juegos, perdón, y el 30% en el menú regular de Burger King. Esta promoción solamente es válida hasta el 31 de julio de 2024. Aplican términos y condiciones. La número uno. Número uno. Pues es Sabrina Carpenter, quien nuevamente está allí en la posición más importante de nuestro conteo y cumple hoy su primera semana como número uno en las 20 de la X con Espresso. I give a fuck.